Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad en el que cada lunes os ofrecemos una combinación de buena música e interesante literatura con el fin de entretener una hora de vuestro tiempo con una propuesta que esperamos apreciéis como repleta de belleza y calidad. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo escribiendo el programa y hablándoos ante el micrófono, os recibimos encantados como todos los lunes. Hoy no podemos dilatar demasiado esta introducción porque nos vamos de viaje. Buscando Leones en las Nubes os invita a un recorrido de 2 semanas, esta y la próxima, por los fascinantes y misteriosos territorios del desierto del Sáhara. Y como nuestra aventura es ardua y exigente, y se adivina larga e intensa, os dejo una breve explicación de las condiciones del viaje y partimos ya sin más demora. En la parte literaria de ambos programas os leeré fragmentos de la novela Desierto, del premio Nobel francés Jean-Marie Gustave Le Clézio, al que ya dedicamos el año pasado, más o menos por estas fechas, un programa para celebrar su, a mi juicio, merecidísimo galardón sueco. Son textos que describen un universo terrible y hermoso, austero e implacable, desolado y bellísimo, textos profundos y evocadores en una novela magnífica, la mejor de su autor, que os recomiendo con auténtica pasión. Y para ilustrar este recorrido desgarrador y siempre durísimo, pero a la vez lleno de emoción por la deslumbrante inmensidad del desierto, música nacida también de esos secos y mágicos parajes saharianos. Todas las canciones que sonarán esta noche y la del próximo lunes están extraídas de 3 CDs dobles que, con el título genérico de Desert Blues, vienen recogiendo desde 1995, en el que se presentó el primero, lo mejor de la música creada en los países tocados por las ardientes arenas del desierto africano. Ambientes del Sáhara, como os digo, de 1995, Sueños de Oasis, de 2002, y el último por ahora, Entre dunas y sabanas, de 2008, contienen, cada uno de ellos, más de 25 impresionantes muestras de la excepcional y, sin embargo, bastante desconocida música que crean los pueblos del desierto. Y hasta aquí llega esta presentación de hoy, ya demasiado extensa. Buscando Leones en las Nubes quiere acompañaros en un apasionante viaje por las implacables y abrasadoras pistas, por los caminos infinitos del desierto del Sáhara. Espero que la aventura os conmueva y emocione. No había nada más sobre la tierra, nada ni nadie. Habían nacido del desierto, ningún otro camino podía conducirlos. No decían nada, no querían nada. El viento los sobrepasaba, se filtraba entre ellos, como si no hubiese nadie en las dunas. Marchaban desde la primera luz del alba sin detenerse, la fatiga y la sed los envolvían como una ganga. La sequedad les había endurecido los labios y la lengua, el hambre los minaba. No habrían sido capaces de hablar. Después de tanto tiempo, se habían vuelto mudos como el desierto, llenos de luz cuando el sol abrasaba en el centro del cielo vacío y helados en la noche de estrellas escarchadas.

دايم الله مولانا دايم الله مولانا دايم الله مولانا دايم الله مولانا انظروا العربي مولاي محمد انظروا المصطفى نبينا نبينا حارس القيامة مولاي محمد الشفاع في الأمة مولاي محمد دايم الله مولانا دايم الله مولانا نبينا نبينا نبينا صلي وعليه عربي العربي العربي صلي وعليه نبينا نبينا نبينا صلي وعليه العربي العربي العربي صلي Thank you.

La arena ocre, amarilla, gris, blanca, la arena ligera resbalaba. Hacía ver el viento, cubría todas las huellas, todos los huesos, repelía la luz, ahuyentaba el agua, la vida, lejos de un centro que nadie podía reconocer. Los hombres sabían de sobra que el desierto no los quería. Marchaban así sin detenerse por los caminos que otros pies ya habían recorrido, en busca de algo distinto. Fay gel sorsa garale ko ci kenen yow sonago danga nan ki suma wacce damay dox yalla do fay muju baylak mom te dile setan yalla mi la sak mon la defer bayla joju ayo seju fi tay dal moy seju wul li de wor no ma sama genti gi man yena ma si aduna suma xole sama ginaaw sama xol je sama ginaw wetu daldiam way demba tax ñu nan tay di motax ju nan beuk suma xole suma ginaaw wechu daliam suma gen tigi yena ma si aduna suma xole suma ginaaw sama xol je yalla da fay jël sa wurtu jarale ko ci kenel yow sona gog da nga nan ki suma wacce damay torok yalla da fay muju bayla mom titilo setan yalla mi la sak mun la def bayla joju wayo Wow, kunya putu fita ngai toy, kanyi putu lel, sienje fita idal, wai sienje wubalak, lida war nama, sama genti gi, yena masi anna, suma khole, suma ginao, sama khol jeh majoyo. Suma khole, suma ginao, suma khole. Otros hombres iban y venían entre las tiendas. Eran los guerreros azules del desierto, embozados, armados con puñales y fusiles, que marchaban a grandes zancadas sin mirar a nadie. Los esclavos sudaneses, vestidos de harapos, llevaban los bultos cargados de mijo o de dátiles, los odres de aceite. Hijos de tienda grande, vestidos de blanco y azul oscuro, bereberes de piel casi negra, niños de la costa de cabellos rojos y piel moteada, hombres sin raza, mendigos leprosos que no se acercaban al agua. Todos marchaban por el guijarral de polvo rojo, iban hacia los muros de la ciudad santa de Esmara. Se habían apartado del desierto por algunas horas, algunos días. Habían desplegado la pesada tela de sus tiendas, se habían embutido en los mantos de lana, esperaban la noche. Comían ahora la papilla de mijo bañada con leche cuajada, el pan, los dátiles secos con sabor a miel y pimienta. Las moscas y los mosquitos bailaban alrededor de los cabellos de los niños en el aire del atardecer. Las avispas se posaban en sus manos, en sus mejillas sucias de polvo. Man! No se podía dormir en las rutas del desierto. Se vivía, se moría, siempre con la mirada fija y los ojos consumidos de fatiga y de luz. Algunas veces los hombres azules daban con uno de los suyos sentado en la arena, bien erguido, con las piernas extendidas y el cuerpo inmóvil, envuelto en jirones de ropa flotando al aire. En la cara gris, los ojos ennegrecidos se clavaban en el horizonte movedizo de las dunas, porque así era como lo había sorprendido la muerte. Thank you. Ya Rabbi, nyilele nyine naho. Anyango dia nyegila kilene. Nkani nyo nyilele nyine naho. Anyango. Nkani nyo nyilele nyine naho. Anyango dia nyegila. Nyafiento luye jarabila Fizikina beke diya nye korolo Nyafiento luye jarabila Fizikina beke diya nye korolo Ulu nyante nyona Bonalu tinye nyono Dine ni mobalu Anye dunyoro diya Ulu nyante nyona Ona luti nyono, dine ni mobali, ane dunyorodi. Kani nyonyi lele nyene nao, anyango ana. Kani nyonyi lele nyene nao, anyango diaye. El cielo sin límites era de un azul tan duro que abrasaba la cara. Cada vez más lejos, los hombres marchaban por el entramado de las dunas en un mundo extranjero. Pero era su verdadero mundo. Esa arena, esas piedras, ese cielo, ese sol, ese silencio, ese dolor. Y no las ciudades de metal y cemento, donde se oía el ruido de las fuentes y de las voces humanas. Era en este orden vacío del desierto, donde todo era posible, donde marchaban sin sombra, al borde de su propia muerte. Kuluwe, kuluwe Los hombres, las mujeres, vivían así, en permanente marcha, sin encontrar reposo. Un día morían, sorprendidos por la luz del sol, alcanzados por una bala enemiga o consumidos por la fiebre. Las mujeres daban a luz simplemente en cuclillas, al abrigo de la tienda, sostenidas por dos mujeres, ceñido el vientre con el cinturón grande de tela. Desde el primer minuto de su vida, los hombres pertenecían a la extensión sin límites, a la arena, a los cardos, a las serpientes, a las ratas, al viento sobre todo, pues tal era su verdadera familia. Las niñas de cabellos cobrizos crecían, aprendían los gestos sin fin de la vida. No tenían otro espejo que la extensión fascinante de las llanuras de yeso bajo el cielo liso. Los muchachos aprendían a marchar, hablar, cazar y combatir, y todo para aprender a morir en la arena. Al fondo de la tumba, en la tierra batida, el guía se hallaba extendido boca abajo. Tocaba la tierra con las manos, manteniendo los brazos estirados por delante, como fundiéndose con el suelo. En ese momento ya no rezaba, ya no cantaba. Respiraba lentamente, con la boca en la tierra, escuchando el latido de su propia sangre en la garganta y los oídos. Era como si algo extraño entrara en él por la boca, la frente, las palmas de las manos y el vientre, algo que penetraba lejos en el fondo de sí mismo y lo transformaba imperceptiblemente. Puede que fuera el silencio venido del desierto, del mar de las dunas, de las montañas pedregosas bajo la claridad lunar o de las grandes llanuras de arena rosa donde danza y trastabilla la luz del sol como una cortina de lluvia. El silencio de los hoyos de agua verde que miran el cielo como unos ojos. El silencio del cielo sin nubes, sin aves, donde el viento es libre. con esta hipnótica melodía del argelino Hasna el Bekharia, terminamos, como siempre apurados por el tiempo, el programa de esta noche consagrado al desierto. En él os hemos ofrecido textos extraídos de la extraordinaria novela del mismo título, Desierto, que constituye para mí el exponente más destacado de la obra literaria de su autor, el novel francés Jean-Marie Gustave Le Clézio. La música que ha acompañado los fragmentos literarios pertenece a la serie de 6 discos, 3 CDs dobles, titulada Desert Blues, que desde hace 15 años viene mostrando al mundo lo mejor de la música del enorme territorio del continente africano bañado por el desierto del Sahara. Hemos escuchado canciones de, y perdonadme la torpeza en la pronunciación, Tinari Wen, Suad Masi, Majid Bekas, Gigi, Yusun Dur, Didi Mint Abba, Kanté Manfila, Nguba Gayoko, Basekuku Yate con Lobi Traoré y el citado Hasna el Bekharia. Con ellos os dejamos hasta la semana próxima, en que volveremos a viajar en una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, centrada en el desierto. Gracias por escucharnos. Hasta la semana próxima. Adiós. Fente ne fe ne dume.